Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 306. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo. Eduardo Galeano. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ser. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. El cuento de la Bella Durmiente ha sido usado como ejemplo del desprecio al rol femenino o su encasillamiento en tareas hogareñas, pasiva, sin protagonismo, sin iniciativa, incluso sin fuerza, sin rasgos heroicos, los cuales han sido desplazados todos hacia los varones de los cuentos. En el caso de la Bella Durmiente, esta acusación no es cierta, o por lo menos es muy poco cierta. Es cierta la acusación en la sociedad, es cierta en las religiones occidentales, es cierta en la educación occidental, en la literatura generalmente de Occidente, pero no en este cuento de la Bella Durmiente, aunque de un primer vistazo parezca. En realidad, la estructura de género, si podemos llamarla así, el rol de los varones y las mujeres, en realidad no es patriarcal y mucho menos machista. De hecho, esta es una de las cosas más profundas y potentes del cuento de la Bella Durmiente en la versión de los hermanos Grimm, incluso en la de Perrault. La versión de Perrault es la que acabamos de escuchar, contada por Alejandro Dolina. La de los hermanos Grimm es muy similar, cambian poquitas cosas. En vez de 7 hadas son 13, y algunas cositas así. Pero si vos te fijás en este cuento, hay una gran protagonista, que es la princesa. Todo un palacio, decenas, quizás centenares de personas, quedan 100 años esperando que la nena se despierte. ¿Vos decís que eso es patriarcado? ¿Quiénes determinan que esto ocurra así? 7 hadas, en el caso de Perrault, 13 hadas, en el caso de los hermanos Grimm. El rey, o sea, el padre de esta chica que ha nacido, que se llama... No tiene nombre, es la Bella Durmiente simplemente. El padre de esta chica que ha nacido no tiene tanto poder como las hadas. No puede evitar esto que estas 7 o 13 mujeres con poderes mágicos han determinado. Todo ocurrirá según han acordado, bien o mal, entre varias mujeres con poderes mágicos. Hay una que dice que se va a morir, otra que dice no, solamente se va a dormir, pero todo ocurre entre mujeres. Además, detalle: después de mucho tiempo de no poder tener hijos, al principio del cuento, la reina queda embarazada de una mujer, primogénita mujer, Claro, si eso es patriarcado, yo soy Heidi. No, es todo un mundo precisamente pre-indoeuropeo. Está sesgado por la determinación, las discusiones y los poderes suprahumanos de las mujeres. Así que frente a eso, el rol del varón queda en un segundo término, queda al servicio de lo que las mujeres han determinado. Me parece que no estamos forzando ni un milímetro el relato que se ha hecho. Además, en el cuento de Perrault, la Bella Durmiente y el Príncipe se casan. Tienen dos hijos. Adivinad de qué sexo es él o la primer o primera. Es una hija primogénita de vuelta. ¿Vos me decís que esto es un mundo patriarcal? Es una historia de mujeres. El rol de los varones es subsidiario de lo que han dispuesto ellas. Armando Roa, Los cuentos de Charles Perrault, estudio antropológico, un libro. En La Bella Durmiente, todo el poder del rey sirve de poco frente al destino ineluctable ordenado por las hadas. Bueno, bla, bla, bla. El príncipe que llega finalmente y despierta con un beso a la Bella Durmiente. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Vamos a ver la primera versión, la de 1630. Pasó por allí un rey, fíjate, la primera versión, que no es muy linda, pero en esto es lo mismo, la tradición es fuerte en cuanto a la ausencia de méritos del varón. No hay heroísmo, no lo hay en los cuentos, sí lo va a poner Disney luego. Pasó por allí un rey que iba de cacería, su halcón voló hacia el castillo vacío, penetró por una ventana y no volvió a salir. El rey, buscando a su halcón, se acercó y recorrió el palacio y encontró ahí a la Bella Durmiente. No hay heroísmo, al contrario. El tipo es un zángano que es llevado allí sin que él tenga ningún tipo de mérito, de decisión, de heroísmo, lucha, nada. Fíjate, ausencia de lucha, de mérito, de heroísmo en el varón de la primera versión. Segunda versión, la de Perrault, 1700, en números redondos. Apenas avanzó hacia el bosque, esos enormes árboles, aquellas zarzas y espinas se apartaron solos para dejarlo pasar. Y a medida que avanzaba, los árboles se iban cerrando detrás de él. No hay oposición. El tipo entra sin que tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo. Esa es la versión de Perrault. La última versión, antes de la de Disney, ¿no? La versión de los hermanos Grimm es más explícita. Muchos príncipes habían intentado pasar a través del seto de espinas, pero habían quedado enganchados en ellas, muriendo en una forma horrible. Entonces el joven, estoy tomando ya el centro del cuento de los hermanos Grimm, dijo: no tengo miedo, iré a ver a la Bella Durmiente. Ah, bueno, a ver si hay heroísmo acá. El viejo trató de hacerlo desistir, pero el joven no lo escuchó. Fíjate lo que dicen los hermanos Grimm. Ya habían transcurrido los 100 años. ¡Ah! Y llegaba el día en que la Bella debía despertarse. Así que el tipo, no sé lo que él creyó. Tal vez él se creyó un héroe. Pero lo único que hizo, su único mérito fue llegar el día en que la Bella debía despertarse. Solamente eso. Los que llegaron antes, por más que eran varones, no pudieron. Este, su único mérito fue llegar cuando los tiempos femeninos lo habían permitido. Cuando el príncipe se aproximó al seto de espinas, éstas se transformaron en grandes y bellas flores que se apartaban para dejarle el paso sin hacerle ningún daño y luego se unían nuevamente para volver a formar el seto, igual que la versión anterior. Bueno, y ahí ve que están todos durmiendo. Así que fíjate que el rol masculino en las versiones no Disney del cuento, en las tres versiones, no hay ningún poder en el varón. No hay otro poder que que la circunstancia de haber llegado respetando los tiempos que las mujeres determinaron. ¿Vos me decís que esto es machista? ¿Me decís que esto es patriarcado? Vamos a ver ahora qué es lo que hace Disney con este rol masculino. Esperad, príncipe. En el camino del amor puede haber todavía obstáculos aún mayores que vos debéis afrontar solo. En el camino del amor todavía puede haber obstáculos mayores que tú debes afrontar. Armaos, pues, con este encantado escudo de la virtud y esta poderosa espada de la verdad. Armaos, pues, con este escudo y esta poderosa espada. Fíjate, Disney inventa obstáculos, el uso de armas, cuando en los cuentos originales nada de esto existía. Había simplemente que esperar el momento propicio. Eso era todo. Antes era imposible, con armas o sin ellas. Disney tiene que inventar la lucha, inventar el enemigo. De hecho, esta escenita se produce porque hay una bruja que no sabemos de dónde salió, mujer, por cierto, y muy poderosa, que ha encerrado al príncipe y le ha impedido acceder al palacio donde está la Bella Durmiente. Esto está agregado por Disney. Me imagino yo que los productores de Disney habrán dicho: no, che, es muy aburrido el cuento ese. Si el tipo llega, entra y ya, se casa. Pongámosle alguna lucha por librar, algún mérito. Y ahí sí, acá sí aparece un príncipe heroico que incluso termina luchando contra un dragón que tira fuego. Estas armas de la justicia triunfarán sobre el mal. Estas armas de la justicia triunfarán sobre el mal. ¿Le suena? ¿Se acuerda cuando George Bush invadió un país de por ahí que decía las fuerzas del mal, ¿no? El eje del mal, ¿cómo era? El príncipe entonces, liberado por las hadas, con la espada y el escudo, se dirige a buscar a la Bella Durmiente. La bruja intenta impedírselo. Ahora tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer. Ahora tendrás que vértelas conmigo y con todos los poderes de Lucifer. Fíjate, todo inventado por la vocación sanguinaria de Disney. ¿Se acuerda cómo le decían los Simpson a la película Fantasía? Qué nombre tan bonito. Los Simpson le llamaban Salvajía. Y acá queda clarísimo, transparente, cómo es el cuento original, disponible desde hace 200 años para quien lo quiera leer, y cómo es la versión que inventa Disney, qué cosa le agrega y qué cosa les quita. No hay que esperar el momento oportuno. Hay que apretar los dientes, armarse y comenzar a luchar. ¿Qué lucha? Cualquiera. Si no existe, la inventás. Este sí que es un modelo patriarcal, indoeuropeo, ya con todos los ingredientes de una sobrecarga en el mérito del varón, la necesidad de la lucha, de derrotar a otro, etc. Vamos a pegar ahora una revisada de algunos autores, como les decía, muy famosos, que se equivocan, según nuestra opinión, en la interpretación de estos elementos de género de La Bella Durmiente. Bernardo Stamateas, en su libro Perversiones Sexuales: La Bella Durmiente yace durante 100 años antes de ser despertada por el beso del príncipe. Este, que también es un hombre, porque viene de contar el cuento de Caperucita, es el único que puede despertar a la princesa, nuevamente el hombre salvador, fantasea Stamateas. Ella sola no puede arreglárselas. Dice que es necesario el beso del príncipe, pero es que esto lo han dispuesto mujeres. Las mujeres han dispuesto que se respete el tiempo de la Bella Durmiente y que cuando ese tiempo esté cumplido, no importa el valor del varón, recién entonces la Bella Durmiente pueda encontrarse con el príncipe. Que lo que libera a la Bella Durmiente es un beso del varón, eso está dispuesto por mujeres. Otra que también tergiversa a nuestro juicio esta estructura de género que tiene la Bella Durmiente es nuestra amiga por cierto, Ryan Eisler, la autora del Cáliz y la Espada, tanto hemos hablado bien de Ryan Eisler, pero en este caso, en su libro Placer Sagrado, volumen 2, dice así ella: el mensaje principal de estos cuentos es que el hombre tiene todo el poder, ya sea por algún tipo de poder mágico, se refiere al beso del príncipe, o porque es el gobernante de un reino, en el caso de la Cenicienta. De modo que todo lo que una niña puede hacer es esperar que el príncipe encantado la encuentre y la considere suficientemente atractiva para elegirla. Ryan Eisler, lo mismo que está Mateas, ahora viene Pilar Sordo, han tomado la versión de Disney, increíblemente. ¿Qué pasa? Que no aclaran que ellos toman la versión de Disney y que desechan las versiones escritas, muy famosas, por cierto, de Perrault y de los hermanos Grimm. Dicen que hay un poder mágico en el beso. No, el poder mágico es del hada, que ha decidido que un beso del príncipe tenga efectos mágicos. No es lo mismo, no es que el príncipe tenga el poder. El poder le ha sido otorgado al príncipe y el príncipe no tiene poder sobre eso que está ocurriendo, ni sobre cuáles son los procedimientos que hay que hacer para que ocurra. No hay heroísmo. Pilar Sordo, viva la diferencia, lo femenino y lo masculino. Más allá de que estos libros nos encanta la postura que tienen y que denuncian el desprecio a la mujer, lo hemos hecho en La Bruja desde que hemos comenzado a hacer el programa hace muchos años, pero en cuanto a este cuento de la Bella Durmiente, lo que contábamos de la Biblia, se hace una interpretación que es forzada y que está desmintiendo lo que dice el cuento. Las mujeres por sí mismas parecieran no ser protagonistas de nada, pues tan solo están a la espera de un hombre que debe llegar, descubrirlas y rescatarlas. Tanto la Bella Durmiente, textual de Pilar Sordo, como Blancanieves se encuentran en estado de coma hasta que llega un señor que nadie conoce mucho. Fíjate cómo desprecia lo que han decidido las hadas, el poder mágico de las mujeres. Si Pilar Sordo lo supiera, corregiría este párrafo seguramente. Pero este señor que nadie conoce mucho, solo con un beso las resucita, como si hubiera una displicencia en el príncipe cuando el tipo está siguiendo los procedimientos que han determinado un grupo de mujeres con poderes mágicos. Esto quiere decir que los hombres nos dan la vida que nosotros no tenemos. Los hombres nos dan la vida que nosotros no tenemos en la medida que una mujer muy poderosa o un grupo de mujeres poderosas hayan determinado que eso ocurra de ese modo. Es un mundo, no sé cómo llamarlo, matriarcal incluso podríamos decir, porque es exagerado el poder que tienen las mujeres en este cuento de la Bella Durmiente. Sorprende que, denunciando algo que nosotros compartimos, que es el desprecio a la mujer en la cultura, en la religión, en la educación, lo denuncien aquí, justo en la Bella Durmiente, donde no es eso lo que ocurre. En un ratito vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué esta espera, qué significado profundo, profundísimo, tiene esta espera que el hombre debe hacer. No importa su fuerza, no importa cuántos vengan, hay un tiempo femenino que debe cumplirse y el hombre varón debe someterse a esos tiempos. Es casi al revés que lo que están denunciando estos escritores que estamos mencionando hoy. Sigo con Pilar Sordo. En La Bella Durmiente, el hada mala, el hada que está enojada porque olvidaron invitarla a la fiesta, tiene más poder que todas las buenas y su designio se cumplirá pese a ellas. La realidad es que no se cumplirá el designio de la hada mala. La hada mala la condena a muerte. Otra hada se interpone y dice no, no va a morir. Fíjate, deforma el libro. No se va a cumplir el designio del hada mala. No es cierto. ¿Tiene más poder el hada mala? No, no es cierto. Solo un príncipe será más fuerte que ella, que el hada mala. No es cierto. Es otra hada la que es más fuerte que la hada mala. Deforma la información. Solo un príncipe será más fuerte que ella, que la muerte misma. Solo un príncipe podrá despertarla, sacarla del sueño en que están sumidos ella y todo el mundo que la rodea. Es que así lo han determinado, lo digo por cuarta vez creo, este grupo de mujeres hadas que condenan, salvan, se arrepienten, se interponen, Todo un conciliábulo entre 7 o 13 hadas que han decidido que las cosas ocurran de este modo. El príncipe no es más fuerte que nada. Solamente puede entrar porque respeta los tiempos que han decidido las mujeres. Discúlpeme si me reitero, pero es tan evidente en además cualquiera de las versiones del cuento. Aquí vamos a ver otro error. Un libro de Pulitzer y Weinstein, Mujeres, la sexualidad secreta. Estoy hablando todos de libros muy conocidos, muy prestigiosos, de muchas ventas, y en muchos casos son libros con los cuales nosotros simpatizamos, ¿eh? Pero como pasa siempre en La Bruja, señalamos la parte en la que nosotros no estamos de acuerdo, o en este caso creemos que están forzando la información. Acá, fíjate, se produce un error incluso ya al revés. O sea, yo no sé si ha sido la influencia de la versión de Disney o el que podríamos llamar síndrome del Génesis de la Biblia. O sea, elegís capítulo 1 o capítulo 2 según cuál te convenga, entre comillas, para justificar lo que vos ya venías pensando. Los cuentos infantiles, dicen Pulitzer y Weinstein, son elocuentes para entender cómo se ha distorsionado e idealizado la sexualidad de la mujer. Uno de los mitos clásicos es el de la Bella Durmiente. Un beso del príncipe basta para que, en pocos segundos, la doncella reviva y sea transportada al éxtasis. Las hadas son las que han decidido cuál es el procedimiento para despertar a la Bella Durmiente. Y ese procedimiento es el paso del tiempo. No es el beso, son los 100 años. Naturalmente, los cuentos de hadas se basan en el modelo masculino de sexualidad y niegan sin más los ritmos y los tiempos femeninos. Es que la Bella Durmiente es un caso exacto de lo contrario. Por eso decíamos que esta gente se equivoca justo para el lado contrario. Naturalmente, incluso dice, los cuentos de hadas se basan en el modelo masculino de sexualidad, que es más de, y ya ahora liquidémoslo pronto y me voy. La mujer es más el tiempo de la espera. Estoy citando el contexto en el cual se dice esto en ese libro. Los cuentos de hadas se basan en el modelo masculino de sexualidad y niegan sin más los ritmos y los tiempos femeninos. Hermanito, tuvimos que esperarla 100 años a esta chica. Así que estamos respetando los tiempos. Solamente estamos haciendo eso, no nos queda otra. Nos sometemos, si me disculpa que use la primera persona del plural, los varones nos sometemos a los tiempos que las mujeres han decidido. Y por lo demás le digo, uno ya está acostumbrado a hacerlo. Eso es casi el único modo en que uno puede hacerlo en estos tiempos, salvo, por supuesto, algún degenerado que siempre hay. Atrapadas en este mito, las mujeres intentan adaptarse a los ritmos masculinos, pero la realidad es implacable, bla, bla, bla. Bueno, por supuesto que está luego diciendo cosas que sí ocurren, pero en la realidad, en la religión, en la televisión, en la cinematografía, en Disney, en la escuela, pero no en la Bella Durmiente. Uno más, que quiero redondear estos ejemplos. Alexander Lowen, en su libro El Gozo. Alexander Lowen es un famosísimo médico y psicoterapeuta de la bioenergía de Estados Unidos. Es como el cuento de la Bella Durmiente, sobre quien cayó la maldición de la bruja malvada que la condenó a dormir durante 100 años. El tipo no leyó el libro de los hermanos Grimm, ni el de Perrault, ni el de Basile. Vio, tal vez, no sé, el de Walt Disney. La sacó de la vida y rodeó el castillo con un matorral de espinas impenetrable. Lo que salvó a la Bella Durmiente fue el amor de un príncipe. Alexander Lowen, usted está mal informado. Lo que salvó a la Bella Durmiente fue que una hada dijo no, que no se muera, que espere 100 años y ya. Y después dejamos pasar a todos los que quieran venir. El príncipe que la salvó tuvo el coraje de atravesar la barrera de espinas. No hay barrera de espinas, Alexander. Salvo en la versión de Disney. No me diga que Alexander Lowen escribe un libro basado en la información de Disney y desconoce la de los hermanos Grimm y la de Perrault. Bueno, esto es lo que ocurrió. Así que, chicos, lean, pero tengan cuidado, porque incluso los famosos escritores cometen errores groseros, como los cometemos también los que hacemos programas de radio, por supuesto. Fíjate, una escritora que no se equivoca. Clarisa Pincola Estés, autora de Mujeres que corren con lobos, en este libro precisamente, dice: en La Bella Durmiente, la hermosa joven se despierta no porque la besa el príncipe, fíjate. La única que entendió. Hemos leído más de 500 libros para hacer este programa. La única, hay otro más ahora, que dice las cosas como ocurrieron, es Clarisa Pincola Estés. Gracias, Clarisa. La hermosa joven se despierta no porque la besa el príncipe, sino porque ya ha llegado el momento. Muchachos, anotamos, ya ha llegado el momento. Por ahí todavía no llegó, ¿eh? Eso tenés que mirar. La maldición de los 100 años ya ha terminado y es hora de que ella se despierte. Más clarito, imposible. El bosque de abrojos que rodea la torre desaparece, no porque el héroe sea superior, sino porque la maldición ha terminado y ya es hora. Qué linda frase. Tres palabritas, ya es hora. Los cuentos de hadas, dice Clarisa, nos lo repiten una y otra vez. Cuando es la hora, es la hora. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.